Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si quieres ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunícate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Muy buenas noches desde la ciudad de Lanús. Luis Querejeta le da la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Y volvió toda la gente. Hoy estamos con nuestro nuevo integrante que empezó la semana pasada, Barbie Blanco. ¿Cómo le va, Barbie? Bien, todo bien, por suerte. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Y bienvenido a sumarse acá. Ahora cada vez somos más, ¿eh? Sí, no entramos. Sí, no vamos a entrar. Porque encima tenemos un invitado que está por llegar. Ya tiene su lugar ahí. Sergio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo mate? Yo pensé que te habías ido a San Juan. No, San Juan está lejos, San Juan. Hay mucho vino por ahí, por eso no voy. Claro, pero si jugábamos en Formosa iba, ¿no? Porque tenía que tagallar allá. No, hubo que laburar. Gustavo, ¿cómo andás? Bárbaro, un saludo para todos los académicos y académicas. La verdad, muy contento, lleno de bellezas en el estudio, así que nosotros los feos nos vamos a tener que ir. Gracias. Bueno, váyanse. Celeste, ¿cómo le va? Lesionada, ¿cómo anda? No me digan así, muy buena. ¿Y te lesionaste jugando el domingo? No, mentira, no sé qué me pasa. No sé qué tengo, todavía no sé. Acá me estuvieron medicando los doctores, así que no sé. Bueno, bien. Bienvenida nuevamente. Muchas después gracias. De unos días que muchas se ha gracias. Ahí. Muchas gracias. Y bueno, empezamos a desandar este Racing que jugamos por Copa Argentina. El otro día nos tuvimos que ir escuchando el partido. Llegamos casi al gol a verlo. No jugó bien. Lo de jugamos es toda una expresión de deseos. La verdad que Racing, más que jugar, participa. El otro día, inclusive, vamos a dar por superado el episodio de los penales con Atlanta, porque cuando todo pintaba para Racing, se había vuelto a poner 10 contra 10 en, en el campo de juego, después de la expulsión de Acuña, iba un gol arriba y sin embargo no pudo mantener la ventaja y terminamos penando en los penales, que es una lotería. Pero me preocupa mucho más lo de Godoy Cruz, porque teniendo la suerte de arrancar casi ganando en una jugada también de sanción de penal en una pelota parada, Racing después se refugió contra Godoy Cruz y en realidad no jugó al pelotazo, rechazó fuerte. Porque yo creo que jugar al pelotazo es que uno por lo menos le apunte a un compañero. Pero hay jugadores de Racing que se sacan la pelota de encima como si fuese una granada sin seguro. Estoy preocupado, porque como en los puntos estamos bien, como hinchas tenemos la ilusión. Pero la verdad que si uno se fija por el rendimiento, Racing no te garantiza nada. Es más, Videla, en uno de los tantos reportajes que leí de los jugadores de Racing la semana pasada, reconoció que jugando así están más afuera que adentro. Sí. Así que creo que no agrego nada, porque en derecho dirían que a confesión de parte relevo de prueba. Lo único que hay que esperar es ver si le puede ganar a Gimnasia, como por lo menos mantener ese envión anímico para el clásico con los vecinos. Y yo creo que habrá que rogar porque Videla recupere su nivel, porque para mí el gran problema de Racing fundamentalmente es el mediocampo. El equipo está todo largo, separado, los jugadores están todos a 30 metros del otro. Y yo creo que ni Milito ni vos pueden llegar a lograr bajar uno de esos rechazos largos y desprolijos de los defensores de Racing. Voy a pasar un avisito de mi pollo. A ver, diga. Hizo un gol en la reserva, golazo. Les recomiendo video de ESPN Fútbol Club. Mariano Vareiro, de él estoy hablando. Ya jugó dos partidos. Insisto, si agarra ritmo yo creo que tiene un puesto en la primera de Racing en un par de meses. Yo paso un pequeño avisito de otro pollo. Ya lo pasamos el otro día. Daniel Bazán, el peluquero de Racing. El domingo comprá el CD en la cancha. Lo van a vender ahí en el puesto de los chicos del movimiento cultural. Yo no me voy a cortar el pelo, así que no es ningún chivo a cambio de nada. No, yo lo veo como que ustedes están diciendo, claro, pues vas a canje por la peluquería. No. No tenés chance. No tengo chance de ir ahí. No, nosotros queremos a Racing. No somos anti-Racing. Promocionamos todo de Racing, de lo que nos llega. Y a veces de lo que no nos llega también, que nos cuesta conseguir la información. No somos anti-Racing. Anti-Racing son los que acreditan a la suegra para ir a la cancha a ver un partido. Seguimos con esto que hemos llamado música, deportes, chimentos y chivos. Ah, después tengo unas cuantas cosas más. Dicen que se va a jugar de vuelta el partido, o se va a jugar los minutos que está los que están faltando del partido con, y va a ser así. Tendría que haber sido así cuando jugamos con Boca, que nos robaron un segundo tiempo y nos descontaron puntos. Bueno, pero él decía una cosa, yo ahora te digo, vos viste, Independiente ya está jugando el clásico. Sí, por el tema de los arbitrajes. Claro, ya lo está jugando. Empezamos la misma y después vamos a la cancha de ellos y te cobran un penal que no es, una patada que no es, un gol que no es, y todo así. Y siempre te ganan de esa manera, ¿sí? Robando, muchacho. ¿Sí? ¿Por qué no resolvemos el tema Gimnasia? Porque estoy pensando en Gimnasia, a mí no me interesa. Ellos el clásico lo van a jugar a muerte. Están en una situación mucho más, digamos, incómoda que la de Racing. Obvio. Venían con envión, se les paró el envión, quedaron afuera de la Copa Argentina. Se les paró porque es una mentira como lo es. Pero por eso te digo, vayamos, como dijo el profeta Carlos Reinaldo, o Reinaldo Carlos, sí, no me acuerdo paso cómo era. Racing con Gimnasia. Pero yo lo digo esto que, viste, no empecemos otra vez como siempre. La semana que viene lo voy a volver a decir. La semana que viene sí, porque ya vamos a saber en condiciones de qué vamos. A ver si seguimos teniendo aspiraciones para ganar este torneo también, o vamos nada más que a pelear el clásico. Pero yo te digo, bueno, los resultados se están dando y es así. ¿Me entendés? Como recién veníamos hablando con Cele, me dice, y pero viste qué quilombo que hay entre Tinelli, entre este, entre el otro. Y Blanco hace siempre la gran Blanco. Muchachos. Pero escuchamos, para mí Blanco es el próximo presidente de la AFA. Bueno, pero está ahí. ¿Y en qué me baso? Está haciendo exactamente lo mismo que hizo en la previa de las elecciones. Claro. No me interesa. Claro. Le ganó a Boca, dio vuelta al partido con Boca y se presentó. Claro, él está esperando el llamado máximo. Cuando suena el teléfono y le digo, anda a la AFA. Ese día se va a tirar a candidato. Modestamente, tranquilos. Yo creo que lo que está esperando también es el resultado de las elecciones de octubre. Sí, pero si las elecciones de AFA las hacen en octubre, por ahí se presenta. No, ya no se pueden hacer las elecciones de AFA en octubre porque tienen que presentar los candidatos, creo que 60 días antes. Quiero también que evalúen la posibilidad de que Blanco sea como la alternativa para que no gane ni el grupo de Segura ni el grupo de Tinelli. Que sea como un equilibrio y digan, bueno, negociamos, ¿a quién ponemos que no sea ni vos ni yo para que nadie quede como ganador o perdedor? Y creo que ahí juega él. No me parece desatinado. No, ni tampoco, bien, que haga lo que ni quiera. Tampoco me a mí, desvela. A mí no me interesa, un poco la AFA, porque yo siempre lo digo, que si sube Tinelli, agárrense de los pantalones, ¿no? Porque a nosotros nos odia y todo lo demás. Y va a ser lo mismo que Grandona para y mí. Y lo sigo sosteniendo, ¿me entendés? Yo dije acá en este programa que a Tinelli lo conozco de cuando era vestuarista de Radio Rivadavia. Y Tinelli organizaba la gira de la selección previa al Mundial 90. O sea que sabe muy bien lo que es la AFA. Y era mano derecha de Grondona en ese momento. Era, digamos, la empresa que organizaba esa gira. Tinelli, como vestuarista. ¿Vos tenés algo con el tirano? Yo, las camisetas, ¿las vieron? ¿Les gustaron las camisetas? ¿Sabés qué? Está buena. Me gustó a mí. ¿Sí? Yo lo dejo opinar a ustedes, después voy a opinar yo. Sí, está buena. Ahora la estrenamos el domingo. Sí, contra Gimnasia. Sí. ¿Puedo dar mi opinión? Sí. Sí. Es un azul medio velezano. Yo bueno, en vivo... Pero antes que la negra, antes que esa rayita, antes que el escudo negro... que el escudo de Racing no es negro. Te faltan las una. Estrellitas igual. Para pero mí las 17 pero en una, pero en una, estar. Pero en una era el cubito sí. negro, es una sí, vergüenza. No. Ahora, yo te digo, lo que yo quiero para decir una cosa. Brian Fernández se equivocó. Sí. La está pagando. Sí. ¿No? La hinchada de Racing o la gente de Racing cuando se equivoca. Sí. La paga. Sí. ¿No? Que nos mandaron a jugar a cancha de Lanús sin público, que estuvimos 5 fechas por hacer un velatorio que no jodimos a nadie, sí. Porque eso no jodimos a nadie. Sí. ¿Eh? Porque hubo violencia, ¿no? No, el partido volvió en los 15 minutos. Por eso. No suspendieron el partido ni nada. ¿Cuánto esperaron para jugar el partido de Boca y River? ¿Cuánto esperaron a ver si se reanudaba? Bueno, por eso. Pero yo te digo, Racing siempre la pagó. Sí. Hasta la pagó con un campeonato. Sí. Porque si los que tenemos un poquito de años... El partido con Boca, a Racing le sacan puntos, le sacaron la cancha, desarmaron, no sé, hicieron un lío bárbaro. Ahora, nosotros pedimos una cosa que estamos legal. Que se juegue acá en que Racing no viaje. ¿Por qué tiene que ir? Se dice que puede jugarlo en La Plata, ¿no? Acá recién estoy leyendo en el Twitter que se podría continuar en Lanús o en La Plata a puerta cerrada. Está bien. Perfecto. Me parece genial, que vengan ellos. ¿Entendés? Y si no, que te den los puntos. Bueno, acaba de llegar, nos visita Gonzalo Leiva, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? De por y para Racing. Exacto, sí, estuve a punto de no entrar. ¿Por qué? Porque justo estaba llegando y escuché que solamente era una mesa para bellos. No, se escucha. Uno que los escucha. Entonces dije, no sé si bajo o no bajo. No, los feos se van, ellos dos, quedamos los bellos. No, no, como no te conocía físicamente, no te puedo no negar la entrada. Pero bueno, si te querés ir con ellos, nos quedamos los lindos. Bueno, una noticia linda, nos está escuchando después de algunos programas que no nos escuchaba la amiga Ceci Rial, ¿eh? Bueno, acá me puso, ¿para cuándo tú estás en la cancha, Luis? Mi stand. Sí. Y en algún momento por ahí ponemos algo. Un librito, hay que sacar algo. Algo. Hay una idea de hacer algo. Una idea. Está en la cabeza por ahora. Pero bueno, eso posiblemente lo demos a conocer más adelante. Vamos a hablar de lo que hicieron, de lo que van a hacer y todo como viene por y para Racing. Perfecto. De fútbol. ¿Qué te pareció este Racing? Recién veníamos hablando que... Sí, los venía escuchando y venía... ¿Querés discernir? Puedo comentar, desde el lado de hincha, de socio. Todos somos hinchas de los socios. Exacto. Es la misma categoría de todos acá. Claro, acá. Sí. Conozco más de uno. No, además vos tenés título de periodista, seguro. Nosotros no. Claro. Quédense tranquilo que todavía no, me falta una materia. Ah, entonces, bueno. Estoy a un paso si querés todavía. Te ayudamos. Estoy a un paso todavía. Nada, con respecto a lo que estaban hablando recién del partido con Godoy Cruz, creo que me parece una buena situación esto de que se juegue acá en Lanús o que se juegue en el Estadio de La Plata. El tener que viajar, y bueno, justamente por eso Racing se quedó en San Juan, ¿no? Sí. Racing se quedó en San Juan para no tener... Medida muy acertada. Sí, sin duda. Y después está todo el tema de las medidas ejemplares... con respecto a también lo que pasó con el Boca River, en donde le quitan el partido, le da por perdido el partido. Prácticamente nada, Boca. Está bien, pero le da por perdido el partido de Boca. Incidente en la tribuna de Boca, sí. Está bien, con los jugadores, el partido se lo dan por perdido de Boca. También a veces es necesario estas sanciones que hagan sentir al hincha, al socio, viste, que le duela un poco el hacer daño, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y después, con respecto a lo futbolístico, creo que de a poco va encontrándole la vuelta al equipo. Creo que se intentó cambiar, vaya uno a saber por qué, solamente está en la cabeza del técnico, que por algo es técnico, por algo está ahí. Y bueno, como el año pasado, como el torneo pasado, Racing arrancó bien, más o menos, se le daban algunas cosas, y bueno, después terminó todo como terminó. Ojalá que agarre este envión ahora, que los resultados lo acompañen, y que bueno, si no será Bou, será un Pavone el que la meta, y que... Yo creo que es el momento de Racing, es el despegue de Racing. Tiene un mes totalmente... Estamos jugados, vos tenés partido muy chivo. Pero nosotros mismo, también tienen el partido chivo. No, está bien, Banfield. Lo que decíamos... El otro día fuimos a Banfield, sí, donde jugó ella y se lesionó. Mm. Justo estaban por salir los jugadores de Banfield para jugar con San Lorenzo. Estuve con Erviti. Salió entre toda la gente, sacó fotos, concentran ahí en el predio de Banfield, que es... Hermoso. Yo ahí hacía los deportes cuando iba al profesorado. ¿Que era del sindicato de...? No, siempre fue Banfield cuando yo iba. ¿De los empleados? No, sí. Yo me enteré que era de los empleados del hogar obrero. Ah, el previo, antes, sí, después le quedaron a ellos. De hecho, y estoy preparando, voy a preparar en algún momento un informe para poner en la página verdadracinguista.com.ar, comparando los clubes donde Racing tiene que ir a disputar alguna actividad. Y la diferencia que hay con Racing. Porque realmente el paso a paso hizo mucho en Racing. La gente de Racing Gana se hizo cargo de muchas cosas que hizo el paso a paso. Pero todavía estamos a años luz de otros clubes. De hecho, que el predio 6 actualmente nadie habla nada. Y aparentemente no hay construcciones en Ezeiza. Se habló tanto en la previa a las elecciones que la gente compró. Y ahora no pasa absolutamente nada. El predio de Banfield tiene el nombre de Alfredo Palacios. Porque, bueno, era el hogar obrero. Nosotros ya le pusimos nombre al predio de Ezeiza sin hacer nada. ¿Me entendés? Un nombre que además se está poniendo en todos lados. Centro cultural, hospital, todo eso lleva el mismo nombre. Entonces, nos apuramos en poner el nombre, pero no nos apuramos en construir, no nos apuramos en hacer obras en Racing, en dejar algo lindo. El predio de Banfield es espectacular. Sí. Espectacular. Y cambió mil por mil. Yo la fui a llevar a ese y cambió mil por mil. Cuando iba yo tenía tres canchas y una confitería. Uh-huh. Hoy tiene cancha de, bueno, todo. Había, la cancha de hockey sobre césped que tiene, sí, con el mangrullo para la, para el referí. Sí, sí. El mangrullo inglés es espectacular. Sí, y vos en Racing no te dejan utilizar un predio. No podés, sí, pero de hecho pasa lo que pasa con ella. Mirá, son las 9:30 de la noche, Luis, lo decimos siempre, y están bajo el rocío, bajo el frío, el calor, qué sé yo, y están ahí practicando y vos la ves ahí. Mirá, nosotros... Vos tomás la práctica de ellos cuando viene el preparador físico. Lo hacen en el playón del estacionamiento, ¿no? Sí. Todo es parejo. Las más chiquititas comparten con futsal. Bueno, todo es parejo, la cancha. ¿Viste? Entonces, está bien, lo que hablamos siempre. Acá estamos muy mal en la parte social. No sé si es a través del tiempo. ¿Querés que te diga una cosa? Mejor. Te cuento algo. Lo que pasa es que vos, capaz que estás un poco mejor, y vos lo ves... Claro, es una alfilercita, va, digamos, no es nada, ¿entendés? No sé, vos también estás enterado de todo eso. Sí, sí, uno está al tanto y, bueno, es un poco de cada uno, ¿sí? Es un poco del aporte también de cada uno, porque si vos, así como lo planteamos en esta mesa, así como lo estoy escuchando ahora, somos muy pocos los que realmente estamos al tanto de todo esto y realmente nos importa esto. Entonces, requiere un trabajo mucho mayor. De hecho, que muchas cosas que pasan en Racing es por aportes de gente de afuera. Sin dudas, no tengo la menor duda que es así. Sí, sí, no tengo la menor duda. Yo estaba leyendo en el Twitter de ustedes, ¿cómo es el Twitter? Arroba por y para Racing, arroba por y para Racing. Por y para Racing. Ustedes dicen que es para aportarles... Vamos a tomar bien la definición de lo que ustedes dicen. Por y para Racing nace a partir de un compromiso y la voluntad de un grupo de jóvenes socios. Eso es importante, que sean jóvenes. Así que a mí no me inviten. Socios por aportar proyectos concretos para nuestro club. Hay que ver si el club te lo acepta. Bueno, y ese es un tema. Muchos de los integrantes que formamos parte de Por y para Racing ya han acercado proyectos y no fueron tenidos en cuenta desde el parte de Racing. Entonces, es ahí o donde se te nosotros... ríen, como me pasó a mí con un proyecto que llevé para cambiar, para que se vea el estadio y no el baño que tenemos en o el fondo. O ni te contestan. Es ahí donde nosotros planteamos que bueno, que sabemos que uno de nosotros por lo menos tiene que estar desde adentro. Sí. Para poder llevar a cabo todo lo que se plantea, todos los proyectos, que son muchísimos. ¿Vos crees que estando adentro te van a aceptar algún proyecto? Todo se puede. Mientras que nosotros lo creamos que se puede lograr, después, bueno, el no siempre está. Es como siempre decís, el no siempre está. Primero, por eso es que hay que proponer. Si vos me decís, tengo proyectos, pero no los propongo porque me dicen que no. No, proponelos igual. Sí. ¿Entendés? Prefiero que me digan mil veces no, quizá dentro de esas mil veces no, la 1001 me dicen que sí. Y ya es algún día por ahí se equivocan y te dicen que sí. Quizás se levantan, no sé si con el pie derecho, sino con el pie izquierdo y te dicen que sí. Pero bueno, es algo que va más allá y por eso mismo. Es necesario estar adentro para poder llevar a cabo no solo todos los proyectos que tenemos, que son un montón, sino también lo que hablábamos hace un rato, que tantos deportes no tengan un lugar, un espacio físico para poder desempeñarse. Y de hecho que por ahí en Racing son más caros que en otro club, que vos pasás por otros clubes y preguntás y ves. Y de hecho, Luis, la cuota social de River está a 270 pesos. La cuota social de Racing está a 240 pesos. Sí. La pregunta es si la gente que hace deportes amateur en River tiene que pagar la actividad también. Sí, tiene que pagarla, sí.

Planeta Político, espacio para la reflexión, por AM1470. Escúchanos en internet, www.cadenaam1470.com. Bueno, ¿qué me querías preguntar de la maratón? Te quería preguntar porque vi unas fotos tuyas en el Facebook que te anotaste. Me anoté en la maratón. Voy a correr la maratón. Me parece muy bien. Así que ya estoy en los 4 kilómetros, en los 5 kilómetros de Racing, que van a ser el día 8 de noviembre. Así que invitamos a todos los que se quieran sumar. ¿Cuánto sale eso? Bueno, te cuento. Hay un precio especial en estos momentos. Esperá que se me están traspapelando todos los papeles. No pasa nada. Hay un precio especial para la maratón, que sería de 200 pesos en los locales Locademia para los mayores. No, para los menores de 13 a 18 años, 200 pesos en Locademia y 220 en Locademia Online. Y los deportistas del club 200 pesos, los discapacitados 200 pesos, los socios 200 pesos. Hasta el 15 de septiembre. Del 15 de septiembre en adelante, 250 pesos para los socios, y para los no socios 250 sale ahora y 300 a partir del 16 de diciembre. Esperemos que todos se anoten. ¿Cuándo se realiza la maratón? El 8 de noviembre. Y entonces no es hasta el 16 de diciembre. No. Septiembre. ¿Septiembre? ¿Septiembre? ¿Dije diciembre? Sí. Yo le quiero pedir disculpas a los oyentes, pero haber gastado dinero lo pone muy nervioso. Se me chispoteó algo con el tema. No doy bien con el tema de los meses, de el año, de los días últimamente. Porque ayer estuve en lo del Manolito, el almacenero. Manolito es un almacenero que se puso, ahora lo llaman supermercado o mini mercado, que es una cadena que está toda pintada de color vermellón o de color carmín, pero lo felicito a Manolito, el almacenero, porque a sus empleados es tan hincha de Racing que no los dejó que se pongan el buzo vermellón, los tiene de buzo azul, rompiendo la hegemonía en capital de los buzos de los empleados, así que le mandamos a Manolito el almacenero, que tiene su supermercado de, no sé si se llama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no sé cuál día de esos, ahí una cuadra y media del parque Lezama sobre Patricio, le mandamos un abrazo y le vamos a mandar un chivo mejor si nos asegura la cerveza para la despedida de fin de año. Así que, si no, confirma. Siempre, ¿ves? Por eso, estaba ahí pensando en la cerveza. Claro. Bueno, la maratón se realiza, ya está en la inscripción. El 8 de noviembre, y se pueden inscribir hasta el 15 de septiembre con precio bonificado. Y los menores de 12 años sin cargo, por ahora. Me quedó algo pendiente de la anterior media hora. Sí. Nuestro invitado, lo vamos a someter ahora al apriete. Vos lo invitás y yo lo aprieto. Dale. Tengo muy claro que no hay peor gestión que la no realizada, dicen algunos que hablan de marketing, de gerenciamiento y esas cosas. Con perdón de la palabra, lo de gerenciamiento. ¿Por qué no nos contás algunas de las cosas que ustedes propusieron y que realmente no solo que no encontraron eco, sino que tal vez no hayan encontrado ni respuesta, que creo que es lo peor, porque que te ignoren si tenés una idea o ganas de hacer algo, está feo. Un celular. Bueno, proyectos, la verdad, que se han acercado fueron varios. Fueron varios los que se acercaron y que tuvieron total negativa. Bueno, ahora uno de los integrantes de nuestro grupo, de Polipaga Racing, es el que redactó el proyecto de desarrollo institucional Están al tanto de lo que es el proyecto de desarrollo institucional. Bueno, el proyecto de desarrollo institucional es justamente lo que plantea es distintas situaciones de acercar a Racing más hinchas. Sí. Porque si nos ponemos a pensar entre nosotros, necesitamos, más cuando lo vemos cuando vamos a jugar al interior. Por ejemplo, el otro día veíamos el partido contra Atlanta, veíamos la tribuna de Racing. Y a más de uno se nos plantaba un lagrimón. Pero ¿sabes cómo se logra eso también? Brasil, ¿por qué va a todos lados y todo el mundo está a favor de Brasil? Porque cuando llegan los jugadores que bajan del avión, juegan con la gente, se divierten con la gente, entretienen a la gente los jugadores. Vos en Racing vas a Mendoza, vas a San Luis, y los esconden en el hotel y no los sacan. Ninguno sacas una foto con la gente. Entonces, eso es parte de adentro. Lo que decía recién de Banfield. El otro día Arbiti se sacaba fotos con jugadores, con chicos de Boca. Sí, con la camiseta de Boca. Con la camiseta de Boca. Como nosotros que están en el club con la camiseta. No, porque jugaban los de Boca. Bueno, jugaban los infantiles de Boca. Iban todos a sacarse fotos con Arbiti. Y vos un chico de 7 años o de 6 años, que se te acerca un jugador, que se junte con Milito, y todavía está en duda. Ah, yo tengo una foto con Milito. Yo tengo gente conocida, Mabel Murúa. Sí, soy hincha de Racing, por Perfumo, en aquel tiempo. Ah, porque le gustaba Perfumo. Bueno, pero si la familia era del vecino, no. Eso es una forma de generar. Bueno, esto es un poco también acompañado, también aprovecho para contarles, el sábado hicimos un evento solidario, en donde... Sí, ¿dónde fue? Acá en... En Villa Inflamable, en Dock Sur. Sí. Dock Sur. Alrededor aproximadamente 300 chicos, con hicimos juegos, se les hicieron regalos a los chicos. Todo. ¿Eso lo hizo por y para Racing? Todo por y para Racing. ¿Solamente? Solamente. Entre nosotros hubieron donaciones de gente hincha de Racing. Pero bueno, es ahí también mostrar que con un poco de voluntad, mirá qué fácil es, ¿no? Pero bueno, más allá de este acto solidario, que es uno de nuestros proyectos... Sí. El objetivo es este. ¿Ese es el primer acto que hacen? Este es el primer acto. Fue nuestra presentación ante la sociedad como por y para Racing. Y nuestro principal objetivo, dentro de eso, de esta acción solidaria, es esto de lo que les comentaba recién, del proyecto de desarrollo institucional. ¿Por qué? Porque a través de todo esto, yo me paraba un ratito mirando y hablando y veía a todos los chicos con, porque se hicieron regalos de remeras de Racing, distintas, todos globos celestes y blancos, y al final el agradecimiento fue Racing. Entonces nuestro crecimiento es el crecimiento de Racing, y eso es a lo que apuntamos nosotros, al bien de Racing. Hay muchas cosas que se solapan con lo que es Racing Solidario, paso a paso, y la parte y la rama política. ¿Cómo conviven? ¿O tendríamos que llamarlo a Hernán? No, o sea, convivir. Nos conocemos entre todos. Sí, obvio. Y todos aportamos a Racing. Esa es la idea, ¿no? Aportar a Racing. Nosotros ayudamos y nos ayudan a nosotros. Vi la foto que estaba Lupina ahí. Exacto, sí, maneja las redes sociales. Lupina es excelente para las redes sociales. Y gran seguidora de las inferiores. Sí, gran seguidora, muy, muy al tanto, siempre está de todo. Bueno, y como te comentaba, eso es lo principal, ¿no? Que entre todos tratamos de hacer crecer a Racing, de buscar el bien de Racing, de verlo cada día mejor, cada día más grande. Antes estábamos hablando y vos planteaste esto de jóvenes. Sí. Bueno, este es un grupo totalmente joven. Y creo que eso es una base, ¿sí? Para pararse de lo que queremos, ¿sí? Somos jóvenes y aparte nos paramos observando todo lo que somos, desde 1903 hasta hoy. Permítanse disentir, permítanse opinar e informar, informar e informarse. Eso es muy importante, porque a veces suele pasar... Y hubo muchos casos de gente que se creen omnipotentes, que se la saben todas, y no es así. De hecho, cuando los pusieron a ejecutar alguna tarea, la han hecho mal. Entonces, acepten la diversidad de opiniones. Ayer me sentía muy molesto porque nosotros hace 3 o 4 programas atrás, a principios de agosto, hicimos referencia a un libro que no dejan vender en la academia por tener opiniones contra un expresidente de Racing. No se lo permiten vender al autor. Y está mal, porque es otra opinión, es una forma distinta. Ahora lo metemos a Hernán, que lo tenemos en línea. No se puede vivir con aduladores. Ayer, a un seguidor de los deportes amateur, la gente de deportes amateur, por sus opiniones, lo bloqueó. Y él no se puede enterar de las cosas que pasan de deportes amateur. Y si es una persona que va a todos lados, va más, inclusive más que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene tiempo, porque tiene... Ay, se necesita plata también para ir, ¿eh? Porque vos vas a todos los deportes. Nadie va a todos los deportes chapeando, no, entro acá, pagan la entrada, ¿eh? Otros van solamente al estadio. Hernán, lo tenemos a Hernán... Martínez Escudero. Martínez Escudero, que va a ser un miembro importante, si no la cabeza, ¿no? Y la cabeza, seguro. ¿Qué haces, Hernán? Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, acá andamos. Hola, Gonza. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Che, decime una cosa. Hay cosas que estábamos hablando acá del paso a paso, de Racing Integrado. Vos formás parte del paso a paso, un paso a paso apolítico. No sé si formás parte del Racing Solidario, pero ahora esto engloba todo y la parte política en un futuro. Exactamente. ¿Cómo sigue esto? Con respecto paso a paso, como vos sabés, Luis y mucha gente, soy uno de los fundadores, uno de los propulsores de todo y de los que más ha trabajado en el último tiempo junto a Alberto, Claudio y un montón de personas que han hecho muchísimas cosas por el club. Con Racing Solidario he colaborado distintas veces, pero no, nunca fui parte de Racing Solidario, la verdad que no. He colaborado cuando estaba con Gabriel, ahora con Miguel Giardini, algunas cosas, pero no. Nunca fui parte de Racing Solidario. De paso a paso Racing, esta sí es el paso a paso Racing, te voy a contar otra vez paso a paso Racingista, porque mucha gente tiene dudas. ¿Sí? No, paso a paso Racingista es un grupo que colabora con Racing desde un lugar político en donde todas las agrupaciones tienen injerencia y participación. Y en ese marco entraría lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora. O sea, por y para Racing va a ser muchísimas cosas beneficiosas para el club, para poder crecer tanto en lo institucional, en lo internacional, en las futuras cantidades de hinchas, distintos proyectos y acciones que tienen que ver con el futuro del club, y además en un futuro cercano se va a convertir en una agrupación política más de Racing Club, con la impronta de gente honesta, gente trabajadora, todos chicos jóvenes como nosotros, y que nos estamos juntando porque somos amigos, gente de bien, y que queremos lo mejor para Racing, ¿no? Bueno, éxitos. Vos sabés que nos conocemos hace tiempo y me gustaría un día que te vengas a charlar sobre ese tema, porque hay tantas preguntas para hacerte. Y también lo tenemos acá a Gonza, que no lo podemos dejar desaprovechar. Hernán, no, seguro. ¿Cómo anda, seguro, Luis, ¿cómo anda el ya. padre? ¿Cómo? El padre, ¿cómo anda? y estoy en una etapa muy babosa. La mejor etapa de mi vida siendo padre, así que muy feliz disfrutando la bebé. Disfrutando esta linda etapa y bueno, muy contento. Disfrutalo, que después se te van de baile y no te vuelven, Escuchame una cosita, deja de comer. A vos te está pasando, Luis. A vos te está pasando, ¿no? Sí, ya está pasando. Che, deja de comer, Te habla Sergio, ¿cómo te va? Deja de comer, No, ya 8 kilos. 8 kilos, no se notan, che. ¿Te anotaste en la maratón? Todavía no, Luis, todavía no maratea. Bueno, espero que te anotes, que no seas traidor. ¿cómo traidor? ¿Voy a ir? No, porque algunos hoy me han llamado de traidor porque me anoté en la maratón. Sí, no, yo voy a acompañar ese evento, porque aparte soy uno de los propulsores del deporte y del evento, por más que haya habido algunas cositas negativas, voy a estar y voy a colaborar obviamente con el deporte, y para decirte recién que bueno, en algún momentito me voy a acercar a la radio, así charlamos, haces todas las preguntas que tenés que hacer, sabés que yo contesto todo, que no tengo pudas de la lengua ni nada, así que en algún momento ahí estaré para ampliar de lo que es Pony para Racing, pero Gonza es parte muy activa del grupo, así que tenemos que poder hablar de todos los proyectos, de las iniciativas y demás, así que aprovechenlo, que es un chico de primera. Dale. Bueno, te espero, te comprometo para que venga, después arreglamos cuándo. Dale, Luis. Tenemos abrazo, la agenda muy ocupada. Gracias, Hernancito. Bueno. Quiero aclarar algo que había quedado, sí, que dale, quedado pendiente de, sí, que me habías preguntado antes. Y esto, lo que quería decir es que lo que vamos a intentar nosotros, lo que intentamos nosotros, es unir a todo el pueblo racinguista, a todo el socio de Racing. Uh-huh. Que todos podamos tener, seamos parte. Sí, que todos, el que gana gobierna y el que pierde apoya. Acompaña. Sí, o acompaña. Acompaña. Pero nunca pasó eso, apoya. Sí, pasó. Y que pasó, sea parte. Pasó. O sea, que muy sea parte. Vez. Que se lo escuche. Que tengan la posibilidad de comentar, de sacarse dudas, de consultar lo que quieran, uh-huh, de opinar. A ver, hay distintas situaciones que le pasan a uno cotidianamente cuando va a la cancha o lo que fuese. ¿Y a quién se las pregunta? Uh-huh. ¿A quién le preguntas por qué están todas sucias o por qué están sucias los bancos en la platea? Uh-huh. ¿Ah? No tenés a nadie para consultar. Entonces todas esas cosas. Pero los bancos en la platea no es nada. Anda al vestuario. El vestuario, el baño, lo que fuese. El vestuario de la pileta es espantoso. Los baños el otro día estaba hablando con Alberto y me decía, hay que modificar los baños del polideportivo. Y yo le dije, ¿por qué van a modificarlo? Primero que los limpien. ¿Viste? Porque es lamentable. Bueno, eso es lo que también, una de las cosas más importantes que quiero que quede claro es que nosotros tratamos de unir a todo el socio de Racing. ¿Sí? Uh-huh. Necesitamos, se necesita, ¿sí?, del socio de Racing. Nosotros como grupo, como Pony para Racing, necesitamos de todo el hincha de Racing para poder desempeñar los distintos proyectos que tenemos, sí, que van a ser todos acercados a Racing. Uh-huh. Y bueno, y esperamos, desde el lado que nos toca, que todo pueda llevarse a cabo. Uh-huh. Che, dos cositas tengo. Hubo una cena el jueves pasado. ¿Ustedes estuvieron presentes? Yo sí. ¿Eh? ¿De la gente de Racing Unido? Sí. Ah, ¿usted también? Sí. Bueno, ustedes tres estuvieron ahí. Cuatro. ¿Vos también? Sí, también. Ah, el único que no fue soy yo. Medio partidario había. ¿Eh? Partidario. Ah, no. Yo no soy medio partidario. Tengo una página de internet que se llama verdadracinguista.com.ar. Bueno, medio partidario estaba. Que le damos alguna importancia a los deportes amateurs, a la parte social, que nos llega la información y que a veces las vamos a buscar. Creo que somos uno de los muy pocos programas partidarios que hablamos que menos hablamos, de fútbol. Que hablamos de estas que cosas. Que no damos entradas. Que no hablamos, que hablamos de estas cosas, ¿no? Bueno, me pareció bárbaro que se reúnan, más allá de que yo no iba a asistir, aclaro, por más que me hubiesen invitado, yo no iba a asistir. El jueves pasado, en una confitería de Avellaneda, se reunieron, formaron los que fueron parte de la alianza. Me hubiese gustado saberlo con anterioridad para avisarlo el miércoles en el programa acá. La cena contó con algunos medios partidarios, integrantes de una agrupación. Hubo integrantes de una agrupación, la más antigua de Racing, que casualmente... La Racing Club. Casualmente, yo no le iba a nombrar. Y la más antigua, formó parte de Racing Gana. Así que me pareció perfecto que vayan integrantes de esa agrupación, que apoyó a Blanco, Jiménez y Chodini. Me hubiese gustado que hubiesen estado presentes algunos del trinomio también, para demostrar que hay una agrupación que apoya a un gobierno, o que ayuda, o que quiere participar del gobierno. Eso es para la grandeza de Racing, por ahí para tener en cuenta para la próxima. Las elecciones ya pasaron. El año que viene comenzará la rosca de vuelta. Y se juntarán, se separarán algunos, irán por un lado, otros irán por el otro. No sé si esa persona que estuvo ahí como disidente o fue para escuchar o fue infiltrado, pero bueno. ¿Me disculpas? Sí. Vos sabés que yo soy un consumidor consuetudinario de cuanto se habla de Racing y que tengo tiempo para escuchar, o más tarde por internet. Creo que la rosca ya empezó, porque el candidato, doctor Cunio, dejó aclarado algo que por ahí se encaja con lo que nos cuenta él. También habló de proyectos presentados, que lo escucharon, pero que ninguno se lleva a cabo, y consideró que Racing está con un manejo, con un gobierno excesivamente personalizado o concentrado en pocas personas. De acuerdo a lo que escuché en la radio en un reportaje del viernes. Yo quiero opinar algo al respecto, sin entrar en el tema político, pero hay un problema, y es que Racing, por ejemplo, Hernán hace 6 años que está metido en Racing, uh-huh, haciendo de todo, porque hace, ¿sí?, de todo. Y el problema es que hay que evitar que Racing te canse. Porque los no. Vos querés lo mejor para Racing. Ese es el tema. Yo quiero lo mejor para Racing. No me importa si aparece mi nombre, si no aparece, si esto, si el otro. No me importa quién se lleva los créditos. No. Me importa Racing. No, pero hay gente que le gusta figurar, ¿eh? Por eso, pero no me importa. A mí me importa Racing. Y si no se entiende eso, ahí es donde te empieza esto del cansancio. Que claro, estarás 1 año, 2, 5, 6 y te terminas cansando. Entonces te alejas. ¿Para qué? Para recuperar fuerzas y para saber que el día de mañana necesitas estar adentro para poder, esto es lo que hablábamos antes, hacer un Racing totalmente grande. Nosotros sentimos que Racing es mucho más grande de lo que a veces nos hacen creer. Yo veo a veces, yo sigo a veces algunos deportes, como he seguido vóley, como he seguido handball, como he seguido futsal, que no siempre se da, pero uno cuando puede se acerca. Aunque a veces uno no entienda las reglas del juego, porque uno no se especializó en el juego. Pero te das cuenta que no va gente. Y todos los que se llenan la boca de que es mi casa, es mi vida, no van. El evento de boxeo, aprovechando eso, el viernes 4 de septiembre se presentan los púgiles académicos a las 20 horas en la Sociedad de Fomento Santa Isabel. El Seibo 2215 Monte Grande. Y el mismo viernes también a las 20 horas en el Teatro Adán de Eva Perón 1400 en el Parque Chacabuco, abajo de la autopista, se presenta la murga de Racing. Entrada libre y gratuita. No va nadie. No van. El evento que hubo salía 100 pesos. O sea, si alguien quiere ir, no puedes estar pagando 100 pesos acá, después ir a la cancha, esto, ¿cuánto se te va? Una vez lo hablamos acá con Sergio, la plata que Sergio pone al año. Se compra un auto nuevo. Por toda la familia de socias. ¿Tenés alguna...? No, hay gente que paga más que yo. Porque, bueno, gracias a Dios, yo soy vitalicio. ¿Entendés? Pero bueno, pero si no, es obvio. Bueno. ¿A dónde vamos? Bueno, comentar también los tres proyectos que tenemos firmes, sí, para concretar sí, en el periodo de lo que queda del año. Lo que queda del año, ¿qué van a hacer? Y principios del año que viene. Bueno, el primer proyecto ya comenzó, que es esto de las acciones solidarias para poder, uh-huh, lograr el desarrollo institucional. ¿Dentro del club? ¿Algo previsto? Dentro del club. Dentro del club tenemos con gente de Racing, sí, el que tenemos es de hacer entrevistas, charlas, con los socios más antiguos. ¿Sí? Con los socios 3765, anotad. Con los socios más antiguos, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir 3766. Obtener anécdotas que nos cuenten, son los que más vivieron la vida de nuestro amado club. Uh-huh. Entonces, hablar con los socios más grandes, se le puede sacar mucho jugo a eso. Entonces, uh-huh, Realmente es uno de los proyectos. Aprovechar es la historia. Aprovechar todo eso. Nosotros hacemos mucho hincapié en la historia. Somos impulsores del reconocimiento histórico de los clubes. Entonces, así como hacemos hincapié, bueno, vamos a brindarle a todos los socios de Racing, a todos los hinchas de Racing, pequeños videos en las redes sociales, en donde van a ver todas estas entrevistas que se le van a hacer a los distintos socios y emblemas de Racing. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los proyectos es de hacer charlas, pero académicas, charlas de distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos planeada una para el mes de octubre, que va a ser la Universidad de Avellaneda. Uh-huh. En donde va a estar desarrollado por un tema, por el tema va a ser deportivo. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros somos jóvenes, sí. Tenemos contacto con... Y dale con remarcar que son jóvenes. Tenemos contacto con dirigencia actual de otros equipos que no son de las viejas que están en la AFA y nada, sí. Por ejemplo, Lamens. Entonces, nosotros, una de las ideas en este primera charla va a ser contar con Lamens, sí. para que exponga todos los conocimientos que tiene. No nos queda más tiempo. Muy bien. Me encantó, gracias por haber venido. Afuera te descalifican, adentro te matan, acaba de tuitear acá. Nos avisan. Es así, realmente razón. Chicos. Mañana la venta de entradas, Luis. Dale. Empieza el jueves y el viernes de 11 a 17 en las boleterías del club, en Villa del Parque y en la Academia de la Valle. Bien, ¿vas a correr la maratón? No estoy muy preparada. Capaz me anoto, pero de figuretti nada más. No. Una visita. Chicos, no nos queda tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Te ofrezco la página verdadracinguista.com.ar para que tengan todo lo de la agrupación. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. No nos queda más tiempo. Chau, gracias Johnny en los controles. Hasta el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.